No soy tan viejo como para ser venerable, ni tan joven para ser un cómplice. Pero no me gustaría nada que me pasara lo que a los personajes de algunas novelas mías que se inventan vidas porque no toleran las propias. En el fondo, mis libros plantean por infinitésima vez en la literatura argentina el problema de la identidad. El 90% de los escritores, sobre todo los contemporáneos, nos pasamos interrogándonos por la identidad. En el fondo, esto es lo que se pasa preguntando la gente en la calle, a veces de manera inconsciente. ¿Qué somos? ¿Por qué nos va así? ¿Cómo se resuelve este berenjenal? Por eso mis personajes son contradictorios y se parecen tanto a los comunes mortales. Yo hago historias de tipos como todos. Retomo la literatura de personajes que está algo olvidada y trabajo con personajes prototípicos, así que no tengo que explicarlos, ni tampoco explicármelos mucho.